Mayra Santa Cruz. ¿Qué tal, Mayra? Buen día. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenos días. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan a esta hora. Qué bueno que te sumes en esta mañana. ¿Qué tenés para contarnos? Si te describo mi presente, es así, soñado. Vacaciones, estoy rodeada de niños propios y de los no tan propios, de los propios cada tanto, los sobrinos, que por suerte los prestan bastante, y estoy en el Cóndor. Hoy es un día de viento, pero bueno, se disfruta mucho, la verdad, estar en la Boca todo el año y en esta época del año especialmente. Genial. Bueno, y lo que quería sumar, hablando ahí con ustedes, les decía que tenía ganas por ahí de contarles algunas cosas, ¿no? De cómo se vive aquí La Boca, el lugar turístico más cercano y que sentimos y que es realmente propio, ¿no? Es parte de nuestra ciudad, en lo que hace a nuestra cultura, nuestra economía, etcétera. Entonces, bueno, tenía ganas de contar algunas cositas de cómo veo la temporada de verano por aquí. Y ayer estuve haciendo una recorrida por los campings. Ajá. Porque, bueno, porque siempre son una opción y porque realmente veo cada día, yo estoy en una casita que me prestó un familiar que está cerca de la zona de algunos de los campings y todos los días se ve el flujo de gente que va y que viene con la mochila, con la carpa. Viste que el acampante es fácil de reconocer. Sí, sí. ¿No? Una la ve a la familia que se viene toda preparada para pasar un día en el camping, ¿no? Bueno, o parejas, o grupos de amigos, etcétera, y fácilmente se identifican. Y, bueno, como todos los años, son un número importante. Uno ve que hay mucho flujo de gente que va y que viene a instalarse en los campings. Hice una pequeña recorrida por tres campings nada más de acá de La Boca, ahora les cuento cuáles, sobre todo para ver, chusmear un poquito cómo están las instalaciones y ver tema precios. Ajá. Lo primero que les puedo decir es que hay mucha variedad de precios. Ah, mira. Yo pensé, viste, que en general alguien se marca una tendencia y más o menos decís, bueno, el camping en La Boca está tanto, el camping en Las Grutas está tanto, el camping en Bariloche está tanto. Bueno, no, acá no se estaría respetando esa regla. Y realmente, de los tres que recorrí, tres precios totalmente diferentes. El primero al que fui es un camping que a mí me gusta mucho, que es el camping Inalauken, que está es el último en la costanera del Cóndor, yendo para el lado del Pescadero. Perfecto. Claro, digamos, se puede ir tanto por esa calle de la costanera y doblar unos metros a la izquierda. A la izquierda, o entrar por... Sí, por la calle que va para el Pescadero, la asfaltada, y doblar a la derecha. Así es. Bueno, ese camping, como funciona como camping club, tiene precios diferenciales para socios y particulares. Socios pueden ser solamente empleados viales, me dice que son un grupo bastante reducido de socios. Así que te doy los precios de los particulares, que son la mayoría de las personas que se alojan en el camping. Por día, por persona, sale 65 pesos. Y la carpa cuesta 40 pesos, que eso se paga la primera vez que entras al camping, y el auto también, 30 pesos. O sea, si vas un día, pagas todos esos valores, en cambio si te quedas varios días, la carpa y el auto lo pagas una sola vez, y por persona por día, sí se paga cada día, ¿no? Perfecto. 65 entonces la persona, 40 la carpa, y si llevas vehículo, 30 pesos. Tienen unos 40... box, ¿no? Que se llama box, sí. Este espacio, rodeado de árboles, muy linda sombra, cada uno con su fogón, toma corriente, con lo cual, digamos, es un espacio cómodo. En un box entran por lo menos tres carpas cómodas, dejando algún espacio. Eso quiere decir que, o sea, si uno llega y ocupa un box, no puede venir otra carpa, pero si el grupo familiar o el grupo de amigos va con varias carpas, los pueden instalar todas en un solo box. Ajá. ¿No? Para estar más cómodos, más cerca, sobre todo, bueno, algunas veces, viste, cuando vamos con niños, que los más grandecitos les dejas una carpa al lado, bueno, que queden en el mismo lugar, no te quedan del otro lado de los árboles. Nos contaba el encargado, o sea, fuimos y no había mucha gente, ayer fui. Ajá. Pero me decía que el fin de semana había estado lleno, había estado completo, y que ya el sábado de la mañana no quedaba lugar, o sea, se llenó el viernes. Entonces decía que la recomendación a aquellos que por ahí quieran ir a ese camping este fin de semana, más teniendo en cuenta que este fin de semana hay Peña de las Arenas, sí, hay fiesta, etcétera, sí, la recomendación es instalarse el viernes. Perfecto. ¿No? El que pueda, ¿no? Si trabajas hasta el viernes a la tarde, tratar de ir e instalarse el viernes. Después fui al camping de UPCN, que ese está, digamos, de la entrada de La Boca. Si uno llega hasta la rotonda de la Costanera, hay que hacer unas 3 cuadras hacia el lado del faro y entrar para el pueblo nuevamente 2 cuadras. Sí. Es uno de los campings históricos, ¿no? De acá de La Boca, bueno, en Lalauquén también. Bueno, hablamos ahí con el encargado, nos dijeron que, bueno, que había cambiado el grupo de personas que estaban encargadas de años anteriores, nos contaron de algunas tareas de mantenimiento y de mejora que han hecho en el camping. Está cerca de también un boliche grande que hay ahí en el Cóndor, y desde la calle no se ve el camping, tienes que atravesar una callecita y está detrás de otro camping. Pero hay una entrada con un cartel grande. Ese es el más económico. Ajá. De los que recorrí. Sale todo 50 pesos. Por día, por persona, 50 pesos. La carpa por única vez, 50 pesos. El auto por única vez, 50 pesos. Y, o sea, digamos, bueno, si todo 50, y a los afiliados de UPCR, 40 pesos. El más barato si te quedas varios días. Claro, si te quedas varios días, ¿no? Si sí. quedas un solo día, el otro sale 65, pero sale un poquito más barato, claro, la carpa y el auto. Y bueno, para los afiliados de UPCR, 40 pesos. Perfecto. Y al lado de ese camping está el camping de la asociación, de la mutual del banco. Ajá, sí. Que bueno, que tiene, que digamos, la entrada es en esa misma calle que te decía, al ladito del UPCN, donde está el boliche grande, ahí cerca. Si venís por la costa, es donde alguna vez hubo una heladería en esa esquina, sí. Ahí hay que doblar y ahí está el camping. Ahí está el camping de la asociación bancaria, un camping que ya hemos recorrido también en otros años, ¿no? Para hacer un trabajo similar así para la radio. Es para mí uno de los campings que tiene mejor mantenimiento, está es más chiquito, pero está muy lindo. Y digamos, también tiene la asociación bancaria, los departamentos que están contra la costa, que al principio cuando empecé a hablar con la encargada, le digo, por los departamentos ni te pregunto porque deben estar todos completos. Y me dice que no, que algunos días están libres esos departamentos, que son unos de 2 pisos que se ven desde la costa, está bien frente a donde está Deportes la Municipalidad. O sea, lo mejor ubicado, si uno piensa, sí. del Cóndor para alquilar, no se completa todos los días. Y sale 1000 pesos el alquiler. Yo estuve recorriendo casas y hay casas que se alquilan más caras. Con lo cual, digo, nos da una pauta de cómo está también la ocupación en el Cóndor, ¿no? Sí, sí, sí. La encargada de este camping me decía que es hace varias temporadas que está encargada en el camping del banco y que claramente esta fue la peor temporada, ¿no? Mucha menos ocupación, solamente completo los fines de semana. Mire. Ayer también, digamos, lo recorrimos, ayer lunes, pero se ve bastante completo. Ayer había 20 box ocupados, me decía, bueno, el lunes pensá que es todavía cola de fin de semana, claro. y hay gente que se empieza a ir. Claro. De esos 20 box ocupados en este camping, sí. solamente un grupo era de Viedma. Ah, 19 eran de Neuquén, Bariloche, Buenos Aires, bueno, yo tenía todo anotado en el cuaderno. Mirá qué interesante. Sí, así que eso me llamó mucho la atención. ¿Y tomaste los valores de este, Mayra? Sí, tomé los valores. Ese es caro, está más caro que los otros. 80 pesos por día por persona. Sí. 90 pesos la carpa. Sí. 120 pesos el auto. Ajá. O sea, el 90 de la carpa y 120 el auto se paga una vez. Sí, sí. Los 80 por día, todos los días, obviamente cada persona que ocupa la carpa. Ajá. También, digamos, que eso te implica derecho a una parcela que tiene un fogón, que tiene toma corriente, que tiene una pequeña luz, un fogón, te había dicho, sí, una parrilla. Sí. Y cada parcelita tiene canilla con agua de red. Ah, perfecto. Escúchame una cosita, Mayra. De este decías que es el que tiene mejor mantenimiento. A mí me pareció, bueno, que como una valoración personal, sí. Está bien. Los en relación a los otros dos, en relación a las instalaciones, ¿cómo están? En baños, va. ¿Sabés algo de cómo están funcionando? No sé, la verdad. Yo, digamos, anoté un poco lo que me decían. Sí. En este caso, en el de, solamente este del banco me hizo la aclaración, sí, de que el agua caliente se podía usar todo el día. Ajá. Si no, en los campings hay por ahí horarios claro, para claro. las duchas. Y no me di cuenta de preguntarlo nosotros, así que no lo sé. Sí, digamos, tienen ahí el baño compartido, el baño común, todos. Está bien. Y bueno, y ambos me decían, los dos encargados con los cables me decían, se limpian a la mañana y a la tarde. Está bien, está bien. Así que eso, digamos, como valoración de ellos. No lo recorrí yo, ninguno de los tres se recorrió el baño, como para ver cómo estaba. Está bien. Que bueno, que sí, algo, viste, que uno cuando tiene que elegir camping, es cierto que es lo primero que mira. No, sí, vamos a ver, sí, pero bueno, si están funcionando, estaba gente, sí. vamos a poner las fichas. Claro. Sí, todos tienen, bueno, fui en un horario a la fiesta, que fue en lo que podía, que claro. me lo permitían. Claro. Y pese a que en los tres, en la recepción, había un carteles que decía horario de atención hasta la una, después no sé qué, en los tres me atendieron encargado súper bien, o sea que hay gente todo el día. Está bien. Yo creo que es una buena opción el camping, no me he encontrado con nadie que diga, no, la verdad, fui al camping a la boca y fue un chasco. O sea, en general, ¿no? A veces uno elige porque te gusta más cerca de la plaza, o más cerca del centro, o más alejado de los ruidos y del centro. Me parece que la gente elige más por esas cosas o por el precio, pero en general me encuentro buenas referencias de la gente que viene a La Boca a pasar, ya sea un fin de semana o varios días con la familia o con amigos en los campings, ¿no? Está bien. Eso es algo que, para destacar. Claro, también está bueno, viste, los que van a camping, hay como una motivación muy especial de las familias que van a los campings, ¿no? De las personas que van a los campings. En general, ya hay como una aceptación previa, bueno, es un estilo de hacer vacación, ¿no? Es un estilo de turismo. Sí, sí. Algunos lo eligen también, y está muy bueno que así sea porque es más barato. Sí. Pero hay que tener también cierto equipamiento para ir a un camping. Así sí. que también es cierto de que hay como un modo, una opción por el camping. Claro. Así que... Bueno, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con Verónica, que estaba alojada en uno de los campings, y le hicimos un poco todas estas preguntas, ¡ah, ¿no? dale! ¿Por qué se elige y cómo se la pasa si es que uno decide tomarse unos días para... agarrar la carpa y veranear acá en el Cóndor. Dale, la escuchamos. Hola, ¿cómo es tu nombre? Marcela. Marcela, ¿de dónde venís? De San Carlos de Bariloche. ¿Estás vacacionando con tu familia, sola? Con amigos estoy. Uh-huh. Bueno, contanos por qué eligieron el Cóndor y desde cuándo están, hasta cuándo piensan quedarse. Yo vine el sábado, y vengo porque me gusta, amo el mar y siempre elijo venir acá. Uh-huh. Y vamos a quedarnos hasta mañana, me parece. ¿De Bariloche directo al Cóndor o vienen haciendo algunas paradas? No, yo solo de Bariloche y ellos son de acá. Ah, bien. ¿Por qué elegís el turismo en camping? Porque es un poco más económico, disfrutas de la naturaleza, va todo un poco por esas dos cosas. ¿Están solo personas adultas o con chicos? Con niños, dos niños y tres adultos. Uh-huh. ¿Y qué tal la experiencia de acampar con niños? Lindo, emocionante, no se para. ¿Descansar será la vuelta? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, ¿y cómo viste el Cóndor? El Cóndor, hay algunas cosas buenas y otras no tanto. Uh-huh. Por ejemplo, la basura, mucha basura veo cerca de la playa, que vuelve todo al mar. Y después, al mismo tiempo, también por la mañana he visto personas de la municipalidad, me imagino, juntando con bolsas. Por ahí algunos no tienen guantes y hemos encontrado nosotros mismos anzuelos, plásticos, vidrios, bolsas de plástico. Pero no sé cómo estará organizado. Y tachos, muy pocos tachos de basura. Y bueno, y la gente que no se hace cargo de su basura. ¿Qué recomendás si alguien está pensando en venir, capaz de acá cerquita, de los que escuchan la radio, si tienen ganas de venir al Cóndor? Sí, este camping es muy lindo. Otros no he visto, fui a otro más, que queda cerca de la costa, pero era un poco más caro que este, y acá está bastante bien, la verdad. ¿Notaste? Recomiendo el lugar. Y bueno, y sí, también tener algún móvil o algo, porque la verdad que sacar sombrilla y todo es pesado. Pero bueno, si uno se organiza con más gente, puedes trasladar todo hasta allá y después volver. Y años anteriores habías venido al Cóndor, ¿no? Me decías, ¿viste mucha diferencia en cuanto a los precios o no? No, está más o menos igual. Yo que vivo en una ciudad turística y más cara, sí, más o menos igual los precios. Bueno. Y vengo de las grutas, en realidad, así que también hay precios. ¿Parecido a las grutas está? Sí, parecido a los precios. Bueno, sí. Muchas gracias. No, por nada, vos. Bueno, sí, buenísimo. Pensaba, ¿no? La sencilla lucidez que tiene la gente que elige vivir en un camping y que cuenta las cosas tal cual las ve, las describe con tanta claridad. No hay como que agregarle mucho más, ¿no? Sí, tal cual. Algunas cositas, ¿no? Bueno, ella destacó cuando yo hablé del cóndor en general, el tema de la basura. Y después, sí, claro. Ahora que la volví a escuchar, me quedaba pensando, ¿no? Porque, bueno, ¿viste los precios muy locos? No, parecido a las grutas, Bariloche. Bueno, no sé si es una buena referencia o no. Recordemos que hace algunos años, digamos, comparar con los precios de las grutas o de Bariloche era hablar como precios disparatados. Bueno, nos vamos equiparando, que bueno, también está bueno el crecimiento turístico que ha tenido el Cóndor, pero también va a tener nuestras consecuencias. Claro, claro. Que sí, que se manejan precios de un lugar turístico. Ajá. Que eso vos también lo estás experimentando. Sí, lo estoy experimentando. Yo veo muchísima diferencia con los precios de fruta y verdura, ¿no? Realmente hace a la diferencia comprar en Viedma o comprar acá en La Boca. Realmente te ahorras una cantidad de, digamos, unos pesos interesantes. Claro. ¿No? Si haces el pedido allá en Viedma. Después, las demás cosas, de almacén, para la comida diaria, por ahí no tanto, la claro. carne tampoco, está mucho claro. más cara. Claro. Acá en La Boca, por ahí, bueno, hay algunas carnicerías de barrio que uno conoce, bueno, tienen tal corte un poco más barato, capaz que acá no encontrás esas ofertas que uno ya, el que vive en Viedma, en Patagonia, digamos, conoce dónde comprar determinadas cosas. Pero son precios, después, razonables, similares a los que hay en las carnicerías del centro o a las carnicerías de los supermercados. Así que está bueno también apostar a comprar acá, es menos trastorno, lo tenés más cerca, claro. y apostar también a los claro. a los comercios de acá cerquita. Pero con también las cosas, un jugo, etcétera, está parecido. Está, pero también darnos cuenta que para el turista algunas cosas pueden ser un poquito más caras. Bueno, perdón, pero para cerrar nomás, ¿sí? Lucía ya se ve los preparativos en la zona del escenario. Genial. Están ahí preparando todo desde ayer, el camión que trajo estructura para luces, etcétera, y gente trabajando. Y bueno, si les parece, otro día les cuento un poquito de las otras cuestiones. Bueno, está el paseo de artesanos acá en el Cóndor. El domingo disfrutamos un show de la Santa Clara en ese lugar, donde se montó otro escenario un poco más chiquito, que bueno, que también es de los lugares que está bueno que pasemos y venimos a la playa para ver seguramente cosas que nos van a gustar y para también apoyar a las artesanas y artesanos que eligen quedarse o venir hasta el Cóndor para trabajar durante la temporada de verano.